Capitán Claudio Ramírez Cubillos, comisario de la Tercera Comisaría de Osorno. A nosotros lo que se nos reporta por intermedio de la Central de Comunicaciones es un hallazgo de cadáver. Una vez constituido en el lugar, personal de servicio en el cuadrante 6 verifica que es una persona de sexo masculino, adulto, aproximadamente 40 años de edad. En este momento se están haciendo las pericias para determinar su identidad. Y esta persona presenta lesiones atribuibles a terceras personas, lo cual nos motiva a elevar los antecedentes a la Fiscalía. La Fiscalía ha dispuesto el peritaje de rigor por parte de la Brigada de Homicidio. Nosotros nos vamos a encargar de mantener el sitio del suceso completamente aislado y en espera que se realicen, como indico, las pericias por parte de personal especializado. Y una vez que ello haya terminado, se va a levantar el cuerpo para ser remitido al Instituto Médico Legal, donde se le van a realizar la autopsia de rigor. Bueno, hay una persona que se individualiza como el padre de la víctima, eventualmente es quien lo reconoce. Ahora lo que nosotros tenemos que realizar aparte de ello es un empadronamiento de testigos en el lugar para ver si encontramos algunos antecedentes que nos puedan ayudar a esclarecer el hecho. Nosotros advertimos dos lesiones en su zona dorsal. Desconocemos porque no vamos a mover el cuerpo, insisto, claro. Tenemos que esperar a que participe personal especializado. Una vez a simple vista, entonces tenemos dos lesiones de tipo dorsal y posteriormente, una vez que realice las pericias e investigaciones, veremos si hay algún tipo de otra lesión que en estos momentos no pueda ser visible. No se asocia a ningún tipo de delito que haya ocurrido en un tiempo inmediato a la concurrencia del personal acá en el lugar. No, en estos momentos no tenemos ninguna persona detenida, insisto, el procedimiento está recién en desarrollo, estamos recién realizando las primeras diligencias que nos faculta el Código de Procedimiento Penal y dando las cuentas que nos corresponden a nivel de Fiscalía, y obviamente a partir de este momento ya empieza la flagrancia y la investigación propiamente tal.